Signos FM. FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un jueves más aquí en La Campana de los Trabajadores. Hola, Jorge Pérez, ¿cómo estás? Hola, Ana Belén Marrelo. Muy bien, contento de reencontrarnos un jueves más. Y vamos a saludar el día de su cumpleaños a nuestra secretaria de Salud, que es Claudia López. Ella es Marina Ramonino, que además atiende también a un compañero Julián Fumilar, está siempre en todas las actividades también de la CTA. Así que una gran militante, un abrazo grande y le dedicamos este programa. Un feliz cumpleaños para ella entonces. Y continuamos aquí en La Campana de los Trabajadores con un tema, esta vez Blues de mi corazón, de Don Vilanova. Lo escuchamos. Para vos. Escuchábamos a Don Vilanova con Blues de mi corazón y, como decíamos al comienzo, dedicado a Marina Ramonino, ella es secretaria de salud de SUTEBA Vicente López, en el día de hoy que cumple años. Sí, y una compañera militante también de CTA, siempre presente, además de la Secretaría de Salud, en las actividades de CTA y también hasta hace poquito asesorando a los compañeros que querían jubilarse. Así que un abrazo grande para ella, una trabajadora y una luchadora por los derechos de la educación. Así que bueno, comenzando este programa de la campana de los trabajadores, como cada jueves, siempre junto a las novedades, a las actividades, a la agenda cultural, queremos avisarles a nuestros oyentes que hoy vamos a estar sorteando 2 entradas para una obra de teatro. Así es, la cantante Calva, de Eugene Ionesco, es de dirección general a cargo de Marta Ochoa, que ella es directora, secretaria, perdón, de SUTEBA en el área teatral, ¿verdad? Sí, ella es una compañera afiliada a SUTEBA, desde militante de SUTEBA hace muchos años, y en verdad ahora se está desenvolviendo, no en SUTEBA, sino en... es inspectora de escuela primaria, uh-huh. Así que en Vicente López. Pero desde siempre actriz y una persona que siempre tuvo una inquietud por el teatro y por las tablas, así que además de su vocación, mucho tiempo fue directora de escuela y bueno, y maestra. Además de su vocación pedagógica desde las aulas, también lo puede canalizar, o en este momento lo está llevando adelante con un proyecto muy interesante en el Paseo a la Plaza, que es esta obra del Teatro del Absurdo. Pero bueno, creo que hoy la vamos a poder entrevistar también, así que ahí nos va a estar contando más concretamente de qué se trata esta experiencia. Que para quienes quieran asistir a la cantante Calva, es los viernes a las 20 horas en Sala Cortázar del Paseo La Plaza, en Corrientes 1660, en el microcentro porteño. Y como comentábamos, ella, Marta Ochoa, es la directora general de la obra, asistente de dirección Juan Pablo Palacio y producción ejecutiva Alejandra Fernández. Así que queda hecha la invitación y vamos a estar sorteando las entradas. Por supuesto, las actividades que se difunden en nuestro programa, nosotros sabemos que trabajamos y que nuestros oyentes son docentes, educadores, pero la cultura es para todos, ¿no? Ese es el objetivo de la campana de los trabajadores, es una cultura para los que laburamos y que somos todos. Todos tenemos derecho a acceder a una obra de teatro, tenemos derecho a ver una producción audiovisual, ¿sí? Una ópera también, como un espectáculo deportivo. O sea, todo constituye nuestro acervo, nuestro quehacer cultural, y hace que todas estas experiencias, por supuesto, los docentes la podamos vivir y compartir en el aula. Recuerdo que a principio de año mi niño pequeño me contaba que habían hablado de Les Luthiers y bueno, y era una experiencia súper interesante para compartir y charlar en familia, ¿no? Y seguimos denunciando, ¿no?, una grave situación en los comedores escolares de aquí de Vicente López, donde se entrega a los chicos y a las chicas alimentos en mal estado, como mermeladas con hongos, quesos con larvas, pan con excrementos de roedores. Este es el comunicado que nos acercan de parte de SUTEBA Vicente López. Y ahora estamos en comunicación con Elda Masas. Ella es secretaria general de SUTEBA Vicente López. Buenas tardes, Elda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias por brindarnos estos minutos, Elda. Y bueno, estamos comentando a nuestros oyentes de esta situación en los comedores escolares de Vicente López. ¿Qué otros detalles nos podés brindar al respecto? Mira, es una situación que nosotros consideramos que es muy grave porque es reincidente. Nosotros empezamos desde el año 2012 con encontrar, ¿se acuerdan?, el dulce de leche con moho. Pasamos a una mermelada, ahí pudimos sacar 2 distribuidoras y quedó una sola, que es la actual, Tailén. Bueno, después encontramos en una escuela que habían mandado mermeladas con la tapita metálica agujereada, entonces se había fermentado. Después, galletitas que tenían un alambre en su masa. Lo último, prepisas en la escuela EP4 para la merienda reforzada de estos chicos, 15 prepisas envasadas llenas de moho. Lo peor que es ilegal este envase, porque la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento es en una etiqueta, ¿vieron como de las etiquetadoras que ponemos los precios? Exacto, como las de supermercado. Claro, que cualquiera la puede poner y sacar sin ningún control. Creemos que es gravísima esta situación porque llega a los chicos. Y tenemos que agradecer al personal auxiliar que antes de abrir las mira y las revisa, a los docentes, al personal directivo que hace la denuncia, porque esto a veces queda escondido. Nosotros no sabemos cuántos casos han pasado, porque a veces llaman al consejo escolar y ¿qué hacen? Van y le retiran la mercadería y no queda evidencia. O sea que de alguna manera encubren lo que sería una falta gravísima, que era la posibilidad. La verdad que sí, es un encubrimiento. Cuando nosotros llevamos estas prepisas al consejo escolar, la opción que se nos dio es que, bueno, al otro día la distribuidora iba a reponer la mercadería. Y no es así. Nunca esa mercadería tendría que haber llegado a una institución educativa. A ningún lado, desde ya. Elda, tenemos entendido que estas irregularidades ya SUTEBA presentó denuncias en el año 2012, o sea que es algo que se viene, como bien decías vos, repitiendo. Pero en esta ocasión, además, la firma Teilén acaba de ganar la licitación nuevamente. Sí, en este año ganó la licitación nuevamente, la verdad que sí. Y la verdad que tenemos problemas también, no solamente en estas situaciones que hay que estar controlando, que no tendrían que existir, sino en la cantidad de alimentos que llegan a las escuelas, y acá se pasan el problema unos a otros, unos dicen que los cupos bajaron, otros que es la empresa la que no manda debidamente los alimentos. La cuestión que las escuelas que tenemos con comedores a veces no tienen los elementos para hacer la comida para los chicos. Por ejemplo, en la escuela EP4 tenemos que agradecer a los auxiliares que, habiendo harina, sal, hicieron prepisas, amasaron ellas y salvaron de esta situación a la directora, ¿no? En un comunicado que compartió SUTEBA Vicente López, ustedes dan cuenta de que el intendente Jorge Macri atribuyó la responsabilidad al gobierno provincial, pero hacen hincapié, por supuesto, en que el consejo escolar es el responsable y quien determine, digamos, la contratación de estos proveedores, ¿verdad? Sí, Elda. Sí, el responsable principal es el consejo escolar, que es el que hace la licitación, acepta estos oferentes con las condiciones que le impone el plano de licitación, ¿no es cierto? Creo que las condiciones, si son para alimentación, son muy concretas, alimentos en buen estado, con fechas de elaboración y de vencimiento, pero que no sean ilegales, que sean de algún ministerio de salud, que pasen por bromatología. Nosotros habíamos logrado que los alimentos refrigerados, que antes no se hacían, los perecederos, fueran en móviles refrigerados, porque antes de la primer denuncia, la distribución era en camionetas comunes. Entonces, hemos hecho algunos avances, pero el control es del consejo escolar. O sea, son los responsables. De hecho, el control lo están haciendo los docentes, los auxiliares al recibir la mercadería, y SUTEBA siguiendo caso por caso para que no se permita que llegue a la boca, a la mesa de los niños, este alimento totalmente adulterado y en una situación de que podría ser una complicación para la salud de los niños. De los, o sea, chicos, se está cubriendo una responsabilidad que le corresponde a otros agentes. A otros agentes. La verdad que no tendría que llegar esta mercadería a las escuelas, porque una de las cosas que nos dijeron cuando les presentamos las pizzas, no las tendrían que haber recibido. Le contestamos, la verdad que nunca tendría que haber salido de donde estaba esta mercadería. Nunca tendría que haber sido transportada a las escuelas. Exacto. Y además, yo lo que les aseguro, que es más una mercadería que es visible, que nosotros podamos controlar. Nosotros hablo como docente y como auxiliar de la educación, porque están muy atentos a lo que se le da a los chicos. Por nunca va a llegar a la boca de los chicos, porque están controlándolo tanto los auxiliares como los docentes. Solicitan también que se haga cargo bromatología y zoonosis de la Municipalidad de Vicente López. ¿Cuáles son, Elda Mazas, los pasos a seguir? Bueno, nosotros les decimos a los directores que cuando tienen esta mercadería, que ellos consideran que está en mal estado o no en un estado óptimo, tienen que llamar a bromatología y que ellos vayan a las escuelas a hacer, a tomar una prueba del alimento y hacen los análisis correspondientes. Y después ir a buscar que ese resultado lo tienen que retener la escuela nuevamente, porque a veces va a consejo escolar y no nos enteramos cuál es el resultado. Entonces la directora tiene que exigir que una copia la manden a la escuela y que esté bien hecho, porque de cada alimento estos protocolos son diferentes, ¿no es cierto? Así es. Y después nosotros con eso podemos hacer la denuncia, la directora eleva una nota al consejo escolar y una nota a su inspectora, para que pueda llegar después a La Plata, donde se van a hacer las denuncias. Desde ya a nosotros también nos mandan copia y nosotros acompañamos todas estas situaciones. Y si no lo hacen, tratamos de hacerlo nosotros, para que no quede impune. Con respecto a estas acciones, tenemos entendido que ya se radicaron denuncias, se informó a la Defensoría del Pueblo. Y nosotros en esta oportunidad fuimos con el secretario de la Defensoría del Pueblo, que hizo un acta, tomó nota de todo lo que había visto ahí, que era verdadera la pizza con moho, la cantidad que habían de paquetes de prepizza, y la Defensoría del Pueblo ya está enterada de esto y está siguiendo acciones por su lado, que después las vamos a juntar para que sean más importantes, ¿no? Y podamos lograr algo, porque la verdad esto tiene que cambiar, no puede seguir así. Y con respecto al sindicato de los trabajadores de la educación, ¿también están siendo asesorados legalmente por abogados? Sí, nosotros lo que hicimos, una escribana certificó las pizzas, también una galletita que está con un pedazo de alambre, que entonces hizo un acta notarial y con eso vamos a iniciar las denuncias correspondientes. Perfecto, Elda Massa, es muy clara esta situación y bueno, bregamos, luchamos porque lleguen alimentos en estado que deberían llegar, en buen estado, los chicos y las chicas de todos los colegios, de los comedores escolares. Desde ya, muchas gracias y muchas gracias por difundirlo. Muchas gracias. Dialogábamos con Elda Massa, secretaria general de SUTEBA Vicente López, quien nos comentaba de esta grave situación que, como bien decías, Jorge, vienen denunciándola desde el 2012. Y bueno, a principio de año, entre los reclamos que SUTEBA estaba haciendo, llevando adelante, era la situación de los comedores escolares, ¿no? Se redujo, sobre todo en los medios de comunicación, a la cuestión salarial, pero también la situación de edilicia y de los comedores escolares eran uno de los puntos fuertes del debate y de la lucha en esos días de paro y en las marchas y en los días siguientes después del paro, porque se siguió reclamando. Cabe recordar que el gobierno de la provincia argumentó subir la cuota de los comedores escolares de cada niño, pero redujo la cantidad de niños, con lo cual era un engaño a pichanga, como se dice en el barrio. Estaba subiendo el monto, pero estaba bajando la cantidad de bocas que alimentar. Y si a eso le sumamos que la calidad de la alimentación es mala, realmente estamos yendo por un mal camino. Así que bueno, seguiremos bregando, como decía Ana Belén, por el derecho adquirido, y que hay que defenderlo. Los derechos no se regalan y los derechos hay que defenderlos. Así que continuamos aquí en La Campana de los Trabajadores, dando difusión a estas situaciones sociales y también al arte. Y continuamos con Don Vilanova, Cumbia Blusera. Años burlados por unos y por otros. danza en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. Tenemos delante, la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. De América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados. Ahí estaba Don Vilanova con su cumbia blusera y estamos en comunicación con Marta Ochoa. Ella es inspectora de educación primaria. Hola, buenos días, Marta Ochoa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Marta, y te presentamos en esta ocasión, además de inspectora, como directora teatral. Sí, sí. Que justamente es la beta que nos interesaba, de la que nos interesaba hoy dialogar contigo, porque sabemos que han estrenado una obra y en un lugar importante como es el Paseo de la Plaza, así que querías que nos cuentes al respecto. Sí, yo quería compartir con ustedes, que son mis compañeros también, trabajadores, sobre esta pasión mía que es el teatro. Estamos haciendo La Cantante Calva, que es una obra de Ionesco, la primera obra que se hace del absurdo, en el año 1948. Uh-huh. Y bueno, tuvimos la posibilidad de hacerla en el Paseo de la Plaza, en la Sala Cortázar. Está los viernes a las 20. Uh-huh. Es una obra muy particular, con un texto muy amplio, muy abierto, por lo cual me ha permitido desarrollar un mensaje a través de ella propio, y con el cual hemos acordado con todo el equipo de trabajo que formamos la cooperativa de La Cantante Calva. O sea que además de un grupo teatral, es una cooperativa de trabajo. Totalmente. Nosotros conformamos la cooperativa Ocho Hitos, junto uh-huh. con otra cooperativa que es justamente se llama La Calva, y juntos hemos desarrollado este proyecto, que lo venimos desarrollando desde noviembre del año pasado. Bueno, nada, interesante, un trabajo muy interesante, muy esperado por todos nosotros, uh-huh. y por supuesto que, como todas las formas de expresión, permite transmitir tu idea, tu ideología, tu mensaje. Estaba escuchando lo que ustedes recién estaban transmitiendo con la secretaria general y digo, bueno, nosotros hacemos una obra del absurdo, ¿no? Y qué absurdo esto que está pasando justamente con lo que debería ser una realidad que tendría que estar muy lejos de lo absurdo. Tendría que ser una realidad totalmente clara, transparente y beneficiosa para todos. ¿Y qué es ese absurdo en el teatro? O sea, ¿qué es lo que trae de novedoso? Claro. Mira, el absurdo en el teatro, en esta obra en particular, lo que se refiere es a lo que la palabra dice, que en general se concentra en frases hechas o expresiones que la sociedad acepta, y lo que el cuerpo y el corazón quiere expresar, que general no siempre coincide. Un poco la obra habla de esto, la historia, la narración sería de el encuentro de dos matrimonios típicos de Londres, uh-huh. El señor, los matrimonios de Smith y Martin, y la sirvienta y el capitán de los bomberos. En esta obra yo planteo una especie de lucha de clases, de lo que significa la clase media desde sus prejuicios, desde sus propios encierros, desde a lo mejor creencias y tapujos, como para poder subsistir en una sociedad que te condiciona. Y los otros, que para ellos son los otros, los marginales, son los que de verdad pueden sentir, tienen la visceralidad, aman. Bueno, un poco es eso. Así que bueno, se me gustaría que la vieran. Por supuesto, están todos invitados entonces los viernes a las 20 horas en Sala Cortázar, en el Paseo La Plaza. Y comentanos, Marta Ochoa, es un elenco de 6 personas, la ficha técnica dobla en esa cantidad de personas. ¿Cómo fue que se juntaron para este proyecto? Bueno, nosotros formamos parte de un grupo que venimos trabajando hace bastantes años en teatro y en cine. De hecho, el anteaño pasado estrenamos un infantil con mucha repercusión, que fue declarado de interés municipal en San Martín, también lo vimos en Vicente López, y a partir de este grupo de cine, en realidad empezamos con cine, fuimos desarrollando otras actividades y nos conformamos en cooperativas. Son gente muy joven, dedicada al teatro totalmente. Ellos, de hecho, no son docentes ni tienen otro tipo de actividad, sino que se dedican exclusivamente y excluyentemente a la investigación teatral, a la puesta de obras. Y bueno, y yo, que soy la grande de eso y la que por ahí tengo muchos años de trabajo en esto, hace 25 años que yo hago teatro, me dediqué a dirigirlos, un poco combinando todo lo que la vida me ha puesto en el camino y lo que soy profesionalmente, ¿no? O sea, mi trabajo incluso en la docencia me ha ayudado bastante para poder conformar este equipo de trabajo. Los chicos median entre los 24 y los 30 y pico, 34, 35 años, muy expertos, muy formados, y bueno, trabajamos intensamente. Nosotros ensayamos 4 veces por semana, entre 2 y 3 horas por día, siempre fuera de los horarios habituales, ¿no? Esto siempre sean actividades que se hacen a la noche, en salas de ensayo, en las casas nuestras, donde podamos, ¿no? Con mucho sacrificio. Y después tenemos toda esta ficha técnica que vos ves, que es gente talentosísima. La música es original, hecha por Javier Retamoso. Javier Retamoso, un afamado músico que fue parte de Rata Blanca en su momento, de Perpendicular. Después está, bueno, tenemos maquilladores, fotografía, prensa, todo conforma la cooperativa. O sea, nosotros nos conformamos como cooperativa, nos asentamos en la Asociación Argentina de Actores y desde allí todos los ingresos que se producen se distribuyen de acuerdo a un puntaje que tenemos. Marta, ¿y para público de qué edad estaría esta obra indicada más que nada? La obra la puede entender, el mensaje lo puede entender cualquiera. Cada uno, la idea fue justamente esa, que si es una persona muy joven pueda descubrir algunas cosas de esto, los adultos van a entender otro mensaje y también depende de tus ideas y de tu ideología. Los niños, no es para niños, porque no es un obra infantil, pero no la pueden ver porque no tiene nada de inconveniente, sería apta para todo público en realidad. Quizá les resulte un poco absurda a los niños, o quizá no. Mira, yo creo que los niños, hemos tenido la experiencia de que fueron varios chicos. De hecho, mi sobrina nieta, que tiene 11, me dice, mira, la verdad no entendí nada, pero me divertí muchísimo. Digo, bueno, vale, eso es lo que tiene que pasar, ¿viste? Claro. Y tu experiencia con niños también de muchos años como en el teatro, creo que también debe alimentar esta actividad de... Sobre todo, no por niños, pero sí de estar conduciendo este juego de alguna manera, que es el teatro. Es juego puro. Por eso me fascina tanto el absurdo, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad es ahí donde vos sos libre. O sea, es el dale, juguemos a tal cosa y digo una cosa. Viste que nosotros en la infancia hay muchos juegos que repiten frases hechas, ¿no? Uh-huh. Que en realidad no tienen sentido, pero vos las seguís por lo rítmico, por lo entretenido que es. De hecho, hay hasta canciones, por ejemplo, escolares que uno cantaba cuando era chico, los chicos cantan y no tienen la menor idea de lo que están diciendo hasta que nosotros no se lo explicamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin embargo, ellos lo cantan con ganas, con así, todos con fervor, porque lo que les gusta es la sensación que produce. Entonces, esto, el absurdo permite eso. Nosotros desarrollamos percepciones, sensaciones. En todo, en la apuesta que hago, tiene mucha importancia la música y lo rítmico. No solo lo rítmico desde la melodía, sino el ritmo del cuerpo, ¿no? Lo que tiene que ver con las pulsiones, digamos, del cuerpo. A mí me gusta, yo estoy re contenta con lo que hice. Es una linda experiencia. Sí, pero más allá de experiencia, yo creo que vos, Jorge, que sos un artista, a la compañera no la conozco, pero me imagino que va a entender, uno tiene como un lienzo en blanco y cuando termina esto ve una cosa tan bella, producto de un conjunto, porque el trabajo en el teatro siempre es colectivo, ¿no? Nunca es individual. Entonces te produce una gran felicidad de haber podido construir algo todos juntos. Y además me gusta mucho esto que dice en la invitación, en el folleto, que ustedes mencionan, dicen, el hombre no comprende al mundo ni a la humanidad de la que forma parte, entonces crea su propia realidad para evitar esa angustia, ¿no? Como uno a veces también ante las cosas tremendas de la vida trata de encararlo de algún modo que no afecte, o sea, al colectivo. Claro, este es el principio del existencialismo, ¿no? Donde uno trata de sobrevivir. De sobrevivir porque le tiene la angustia de esa ciudad. Nosotros en la obra planteamos de alguna manera que esa angustia se produce en la clase media. Esto es lo que estamos diciendo en la obra, ¿no? Claro. Y que en realidad cuanto más te aproximás a otras necesidades, la vida se desarrolla de una forma más plena, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la obra el personaje del capitán de los bomberos, que sean los servicios, y el personaje de la mucama, que son de alguna manera subestimados por el señor y la señora Smith y por el señor y la señora Martín, en realidad son los que de verdad pueden amar. Porque son más directos, más sencillos, más reales, ¿no? Los otros están en un mundo un poco más pacato. Claro, y es parte de eso, ¿no? De reconocerse lo que uno realmente es, que en parte también es nuestra lucha en el espacio sindical, en el espacio de la escuela, en el espacio de la educación pública. Claro, queremos ser auténticos y además es esto, ¿no? De que lo público es lo colectivo, es lo de todos. Y en eso todos estamos todos, o sea, estamos todos con nuestra inmensa diversidad, con esta inmensa diversidad que nos hace ricos y aportantes directos y legítimos de la sociedad en la que hoy estamos inmersos. Realmente es interesante, yo creo que todo el arte es totalmente sanador, porque de alguna manera exorciza todas estas cosas y las pone afuera. Creo que cada uno elige su arte, uh-huh. ¿no? Y su herramienta. Y su herramienta, su instrumento, exactamente. Uh-huh. Y creo que los docentes somos artistas, permanentemente creativos, ¿no? Entonces, por eso no es casual que entre los docentes seamos tantos los que nos dedicamos al arte, ¿no? Seguro, sí. Marta, nos comprometemos a ver la obra. Sabemos que tenemos llamados ya sorteando para dos entradas para poder ver la obra. Tienes los días viernes, puede sí. ser viernes que viene u otro. Se puede acomodar. Sí. Ustedes me avisan cuando quieren venir. Encantado de que vengan, porque la verdad que nos gusta mucho que nos vean. No, seguro, ahí estaremos acompañando, compartiendo, disfrutando y aprendiendo. Y después opinando, porque esto es lo más importante, porque uno tiene que saber cuál es, porque la obra se completa con el otro y con la opinión de cada uno de los que va. Ahí va. Bueno. Te agradecemos muchísimo, Marta Ochoa, esta comunicación. Vamos Muchísimas a estar gracias, a ver la obra. Chicos. Un beso grande. Un Muchas abrazo, gracias. Hasta luego. Entonces dialogábamos con Marta Ochoa, ella es directora de la Cantante Calva y además inspectora de educación primaria. Esta obra va a estar los viernes a las 20 en la Sala Cortázar del Paseo La Plaza, Corrientes 1660. Y vamos a estar sorteando dos entradas. ¿Cuándo, Jorge? ¿Hoy? Hoy mismo sí, en los llamados vamos a sortear. O sea que un llamado es dos entradas, ¿no? Porque ahí está, no vamos a mandar uno por acá y otro por allá. Exacto. Así que quien llama puede ir acompañado por un compañero, compañera, amigo, amiguito, amigazo. Así es, pueden comunicarse al 4762-0990 y al 4721-9581. Y si de arte hablamos, la música, hoy una de las ramas del arte, también está de luto, ¿no? Celebramos por un lado lo que queda, que es la obra, pero despedimos una situación particular, ¿no? Lo de Gustavo Cerati, porque de alguna manera esta ironía de la muerte, que a veces es súbita y a veces se viene como prolongando o esperando, ¿no? En la situación de Cerati sabemos que estaba en una situación irreversible, quizás esperaba un milagro, pero era como de alguna manera lógico que la muerte llegara. Y así todo sorprendió hoy enterarse del fallecimiento del cantante. Sí, 55 años tenía Gustavo Cerati, estaba internado desde el 2010. Y bueno, acompañamos desde aquí a toda su familia, a su madre, que lo estaba acompañando todos los días, ¿no? Yendo a la clínica a estar con él. Así que bueno, lo homenajeamos con uno de sus temas, de su trabajo Bocanada, Paseo Inmoral. Lo escuchamos. A Gustavo Cerati con su trabajo Bocanada, Paseo Inmoral. Y estamos comunicados con la Secretaria de Asuntos Docentes, Susana Freire. ¿Cómo estás, compañera? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hola, bien. Susana, muy bien aquí. Bueno, me alegro mucho de escucharlos nuevamente. Sabemos que, bueno, hace un tiempito que nos estuvimos viendo, pero la Secretaría de Asuntos Docentes se sigue moviendo, hay mucha actividad y bueno, si nos podés poner al tanto a todos los docentes. Bueno, sí, importante, hay mucha actividad y para que tengan en cuenta, porque mañana sería, estamos cerrando la inscripción del 108 A y B complementario y del superior, que son listados que no pueden ser incluidos cuando hacemos el ingreso a la docencia, porque es gente que o perdió la inscripción a pesar de tener título habilitante, o está cursando las carreras y tiene más del 50% de alguna carrera, de algún profesorado, y esto le permite poder inscribirse para formar parte del listado 2015. Y además, para la rama superior, que es justo el momento en el año en que inscribimos para estas ramas. Estamos con mucha gente, pero no obstante, les decimos a todos que vayan igual, que hasta la una atendemos, pero damos número a todos los que llegan hasta la una, y en caso de que no tengamos capacidad física y edilicia para atenderlos mañana mismo, a todos los que lleguen, todos los que les llegamos a dar número, los convocamos para la semana próxima para poder inscribirlos, pero bueno, lo importante es que puedan llegar al día de mañana y después los vamos a atender un poco más cómodos entre lunes, martes, para cerrar toda la inscripción. Buenísimo, Susana, y además está la información, como siempre, en el Facebook. Totalmente, esto está publicado en el Facebook, y por otro lado estamos en plena etapa de MADI acrecentamiento, para que se queden tranquilos los docentes. Hemos trabajado todos los legajos, estamos llamando a los docentes para que cumplimenten en caso de que tengan algo que les esté faltando o algún error en la confección de la planilla, y seguramente en semana y media ya estaremos trabajando esto en el Tribunal Descentralizado. O sea que justamente esta semana preguntaban de algunas escuelas, se está trabajando y todavía se está a tiempo de corregir algún detalle. Sí, estamos dando la posibilidad que vengan a corregir, agregar documentación, porque la idea nuestra y de toda nuestra comisión que está trabajando en esto es favorecer al docente para que le pueda salir el movimiento o el acrecentamiento. ¿Y esos resultados estarían aproximadamente para cuándo? Y finalmente, digamos, el resultado estamos pensando finales de septiembre hasta el 15 de octubre, más o menos. Muy bien, buenísimo. ¿Hay tiempo para ir organizando ya a partir de ahí el año siguiente? Por supuesto. Bueno, Susana, como siempre, muchas gracias. Muy clara tu información. Bueno, y aquí muchas está gracias. El micrófono de la campana de los trabajadores para que puedas transmitir toda esta información a los compañeros. Bueno, gracias a ustedes y como siempre les agradezco el espacio. Y bueno, nos estamos comunicando la próxima semana. Muchas gracias, Susana. Un abrazo. Gracias, gracias. Dialogamos con Susana Freire. Ella es titular de la Secretaría de Asuntos Docentes. Y queremos invitarlos a extender esta invitación de su tío Vicente López para el día de mañana en la sede de la calle Córdoba 2485. Esta invitación que dice así: compañeros, sabemos como sindicato que los tiempos que corren nos confrontan con realidades complejas que nos requieren un claro posicionamiento como trabajadores de la educación. En este sentido, estamos convencidos de la necesidad de abrir espacios en el sindicato que provea a nuestros afiliados y particularmente a nuestro cuerpo de delegados de las herramientas conceptuales necesarias para profundizar el análisis y comprensión histórica de la realidad. Por este motivo, los convocamos muy especialmente a la presentación del libro Clase Trabajadora, que se desarrollará en 4 encuentros. Para más información, pueden llamarnos de lunes a viernes de 9 a 13:30 y de 15 a 17 horas al 4711-1100, Consejo Ejecutivo Seccional Suteba Vicente López. Pero considerando que la presentación es mañana mismo, esto lo aclaro yo en un paréntesis que abrí acá al aire, le recuerdo a los docentes que estén interesados en acercarse, a los afiliados a Suteba, sobre todo porque de esa manera pueden justificar la asistencia, que mañana a partir de las 8:30 o de las 9 de la mañana más exactamente, comenzará esta serie de 4 encuentros donde se presenta este libro que editó Suteba, ¿sí?, y que fue desarrollado por compañeros de distintas seccionales. Participó una compañera, Daniela Giannini, una compañera de Vicente López, y que el año pasado estuvimos presentando aquí en la radio y entrevistamos a 2 de sus realizadores compiladores. Así que están todos invitados a esta presentación que comienza en el día de mañana, y para más información pueden ingresar al Facebook de Suteba y encontrarán las fechas de los distintos encuentros. Y también pueden ingresar a la página de la CTA, que es www.cta.org.ar, para visitar algunos audios muy interesantes que hay subidos ahora, por ejemplo, con respecto a entrevistas al secretario general de la CTA, Hugo Yasky, Sí, hoy mismo un balance positivo del Consejo de Salario. Saben que se reunió el Consejo de Salario y el secretario general de la CTA fue entrevistado por Carlos Girotti, donde hizo un balance detallado de lo logrado en la reunión del Consejo de Salario. Así es, sí, entre algunos puntos muy interesantes que dijo Hugo Yasky es que se va a crear un observatorio del empleo que va a tener un carácter tripartito, o sea que va a haber un sector empleador, el trabajador, el sector trabajador y el Ministerio de Trabajo. La idea es que haya un seguimiento respecto a la aplicación de la ley sancionada sobre el empleo no registrado, mencionaba Hugo Yasky. Y también lo importante es garantizar que no haya despidos, porque con la desaceleración, dice Hugo Yasky, de la economía, algunos empresarios están aprovechando para despedir trabajadores, para diluir el salario y que ellos tengan más márgenes de ganancia, ¿no? Para que los empresarios tengan más márgenes de ganancia. Esta es un fragmento de la charla con Carlos Girotti, de comunicación de CTA, y Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Y como decía Ana Belén, para más información pueden ingresar a www.cta.org.ar. Con respecto también a SUTEBA, en el Facebook van a encontrar el avance en la creación de equipos de orientación en escuelas. Saben que las leyes de educación se han ido modificando después de aquella nefasta ley federal, donde el espíritu del federalismo es muy positivo, pero el Estado se terminaba desligando de las responsabilidades y desarticulando la escuela pública, bueno, lucha histórica en los 90 que fue representada, o sea, que fue llevada adelante en la carpa blanca, ¿no? Un símbolo. Pero se va revertiendo la situación y eso lleva tiempo, además de la letra, para que no sea letra muerta en un papel, tiene que ver con la actividad, con la lucha. Y hoy podemos afirmar la creación de 189 nuevos equipos de orientación, que significan 380 cargos en la provincia de Buenos Aires, distribuidos en los distritos, en los niveles inicial y secundaria, donde no existían, y que es parte de la lucha y lo consideramos un logro en beneficio de las escuelas y de más puestos de trabajo para compañeros de la modalidad. Y también tenemos algunas palabras de Hugo Yasky al respecto del paro del jueves pasado convocado por Micheli de la CTA opositora, donde Hugo Yasky dice que el paro se dio en un momento inoportuno, ya que estamos dando pelea contra los fondos buitres, grupos poderosos del empresariado local que actúan en sintonía con los fondos buitres, y además mencionaba Yasky que fue un paro a contrapelo de los intereses de los propios trabajadores, ya que los empresarios son sectores que se ponen por delante de sus propias ponen por delante sus propias apetencias personales por encima de la de los trabajadores. Y bueno, vamos llegando al final de un nuevo programa de La Campana. Volvemos a recomendarles mañana la visita a este primer encuentro del libro de la clase trabajadora. Y le recordamos que para más información, nos preguntaban con respecto a la cantante Calva, pueden hacerse amigo en Facebook, La Cantante Calva, todo junto, o por Twitter, @ La Cantante Calva. Así pueden tener más información acerca de su ficha técnica y demás datos. Bueno, y nos despedimos con Tabú, de Gustavo Cerati, de su trabajo Bocanada. Agradecemos acá a Lucas Narriondo, nuestro operador, que nos da una mano siempre, dos manos. Sí, Jorge, yo creo que debe ser más de dos manos, porque como va tecleando todo al mismo tiempo y además va haciendo gestos, ¿sí? Te va indicando el micrófono, que esto que lo otro, mientras vos ves que va apretando las teclas y va cambiando el canal de televisión. Así claro, que es un gran descifrador además de nuestras señas. Sí, debe ser bueno para el truco. Claro. Bueno, un abrazo grande, Jorge, nos vemos el jueves que viene. Ana Belén Marrelo, hasta el próximo jueves, y un cariño a la compañera nuevamente, a la compañera Marina Ramonino en el día de su cumpleaños, y a todas las secretarias, porque hoy también es el día de secretario, y sabemos que es una función vital en los trabajos, por ejemplo, en el trabajo aquí en la radio o en el trabajo en el sindicato, donde nuestra secretaria Noelia nos cubre las espaldas en más de una complicación técnica. Así es, un abrazo a todas las trabajadoras secretarias. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. De seguir al ánimo de brillar la luz.